Pero con el terraza que estamos siempre, cuando perdemos estamos, seguimos siendo gustosos, sabemos que el primer grande y el más grande terraza. ¿Cómo lo vamos a querer cuando ganamos? ¿Cómo lo vamos a disfrutarlo? No, realmente, un lujo. Lavado gratis, Avenida Juan de Justo, 9200, frente al Palo de Vélez. Cuando la gente le va bien, esta transmisión, este grupo humano humilde, está muy contento. Cuando la gente le va bien, hacíamos transmisiones extraordinarias con la pelota de este club. Estamos tan contentos ahora con esta gran transmisión. Rapalini, ya está la orden, ya juegan el primer tiempo, Boca Quilmes. Comienza el partido, relata Nicolás Cáceres. La pelota que viene hacia atrás para el arquero Silvio Dulcich, pelotazo, zurdazo largo, cruzando la mitad de la cancha. Arriba el que ganaba de cabeza era el Pichi Herbes, el que quería recuperar a Carrizo, le queda la pelota. A su una tanda que arranca Carrizo, la voz era delito para Chávez, Chávez en la cancha. Para hacer el lateral el número 30, Lucas González. Va a buscarlo, seguramente ahí Fernández lo va a sostener. Alguno de los dos iba a buscarla. El que sacaba de cabeza tratando de marcar era Mariano Echeverría, terminaba rebotando en el último. Por eso la pelota se vuelve a perder sobre el costado. Es lateral en ataque para Quilmes. Terrazas de Colón, gastronomía de primer nivel y hospedaje para disfrutar de Entre Ríos. www.terrazasdecolón.com. Romero que juega hacia atrás para el jugador José Martínez. Martínez más atrás para Joel Carli. Carli todavía más atrás para el arquero Dulci, que saca el medio errante, una pinza que hacía el arquero, pero muy buena pelota tenía el número 16, Sergio Hiperdíguez, para sostener. La pelota termina llegando a las manos de Agustín Orión. Lavadero Nuevo Vélez, el cuidado que tu auto necesita. Si sos cliente, obtené tu lavado gratis. Avenida Juan de Justo, 9200, frente al Estadio de Vélez. Lazo que salía muy bien desde el fondo, después Messi no podía seguir con la jugada, ahora se pierde el balón por el costado, en la parte izquierda de la defensa de Boca, por el lateral, Nico Pelazo, acercándose está el Pachi Carrizo, también lo tiene cerquita a R, Cago, que correctamente no ha tocado el balón, tiene el lateral para Antonio, que sale corriendo hacia la derecha, todo sobre el costado para Leandro Marín. Muy Marín bien, acá arrancamos algún pelotazo, el postpartido, nos está faltando Javi Lenz, pero ya lo vamos a tener. Qué historia que vivimos hoy aquí en Córdoba, espectacular la transmisión de Racing Sport. con Martín Casal, con Pablito Margolis, con todos, con la productora Vivi, por supuesto, un gran laburo espectacular. Un saludo también para Gary Mazurkov, para su hija Valeria, grandes personas, amigas de la casa, que han colaborado mucho con esta transmisión también y con Guerra Sin Esfuerzo. Puede estar disfrutando de este encuentro que fue este 4-1 2019, Capital Federal. Impresionante como dio vuelta la academia del partido cuando parecía que se complicaba una vez más arrancar perdiendo con un gol muy tempranero el picante Pereira cuando no había pasado mucho en el partido, fue a los 7 minutos, pero Racing no había empezado demasiado bien, estaba con una falta de ritmo muy estático, los delanteros no se movían, los mediocampistas estaban esperando demasiado los pases de Abuelo y Videla que no hacían pie. Y Racing sufrió el gol, quizá en un momento en el cual no tenía dueño del partido, pero si tenía uno, era Belgrano. No fue buena la reacción tampoco en ese primer tiempo de la academia, donde le faltó quizás un poco de inteligencia, pecaba de mucho pelotazo, no tenía mucha conexión entre las líneas, Agüel estaba muy estático también, no lograba ubicarse en su posición, Videla los corría todos de atrás, hasta que Racing encontró con Gastón Díaz dos pelotazos muy buenos, espectaculares, uno para Julia, de Quilmes, que casi la pone, que la sacaron de la línea, y otro para Gómez, que la cargó y fue tremendo brazo al ángulo, al palo derecho, bien arriba, tiró con todo, pero no llegó, no pudo. Gracias a Dios la academia desde ahí en adelante encontró soluciones muy bien, el trabajo de Diego Milito de espaldas, luego también tocando de primera y la cuña aparece por sorpresa casi sin que nadie lo espere, pisa el área, llega, despide, es un laburo constante y muy bueno el que hace Acuña. Cuando vamos a ver si lo podemos sumar a Pablo Margolis desde allí para hacer el post partido, aunque realmente no lo figura aquí, vamos a intentar hacer el esfuerzo si estás Pablito Margolis, ojalá que puedas atender, Dios quiera, no sale aquí la llamada por Skype. Te queremos avisar, Pablito, que apareces y desapareces. ¿Cómo estás? Santi, ¿me escuchas? ¡Qué grande! Si me escuchas, es un lujo. ¿Me estás escuchando? De distancia. Salido. Quedate quietito donde está Pablito, porque hasta recién figuraste, apareces y desapareces. Apreté el botón cuando aparecieras en el gris. Así que quedate quietito donde está. Se te escucha mal igual, se te escucha muy trabado, pero dale. Tranquilo, por eso te estaba pidiendo. Este lugar donde estamos, ahora vamos para el lado de los vestuarios, pero estaba justamente pidiendo disculpas por escrito, porque previo al partido nos figuraba como conectados y no teníamos manera de escuchar respuesta, y era justamente porque no salía lo nuestro, ¿no? Así que ya nuestras disculpas y ahora nos vamos para la zona de vestuarios a ver si podemos salir correctamente. Dale, perfecto. Cuando tenemos algún inconveniente también que se nos mezclan una transmisión con TuneIn, pero bueno, lamentablemente no, me parece que no podemos hacer nada, es producto del TuneIn, no somos nosotros el problema, la emisión, así que bueno, dale, te esperamos. ¿Y qué partido, Pablo? Los médicos para atenderlos. La verdad que es espectacular, ahí se está entrecortando un poquito, pero es el lugar donde estamos, porque estamos yendo rumbo a los vestuarios para ver si tenemos la palabra de los protagonistas, y la verdad que sí, una transmisión bárbara, un lujo el poder hacerla, y ahí estamos yendo justamente para la zona, a ver si habla Diego Coca, así que si te parece un minutito, igual seguimos conectados, no nos vamos más, así seguimos conectados, Santi. Dale, me parece perfecto. Nosotros aprovechamos también, pedimos disculpas entonces por esta interferencia, chicos. Lamentablemente no podemos hacer nada, lo que les ofrecemos es que nos escuchen directamente desde la página de Chat AKD, cuando creo que desde allí se está escuchando bien, el problema es el TuneIn. Qué bárbaro el partido que se jugó, el partido que jugó Pablo, ¿cómo lo vivieron? Fue excelente. Quilmes todavía no se bueno, ha gracias, sí, la verdad que sí, fue un grupo para nosotros el poder hacer esta, alta, esta transmisión, pelota, fue un honor el poder relatarlo, y imaginamos la victoria, vinimos para eso, ¿no? Pero un 4-1, para tanto tal vez uno es sincero y no, pero bueno, 3-1 digamos que era el resumen. Abriéndose la izquierda totalmente por bajo para Nico Colazo, Colazo, más abriéndose la izquierda para el Pachi Carrizo, quiere pasar ante la marca de Emiliano Carrasco, pero bien cerraba el número 32. Bueno, cuando ahí se nos cae el Paulito, pero bueno, coincido con él, no, nadie esperaba un 4-1, pero la academia dejó el alma en la cancha en estos momentos en los cuales las cosas no salían, cuando había algunos problemas, cuando todo parecía negativo, ¿no? Pero bueno, acá me avisa, claro, por supuesto, Marcelo, por el tour de FM Premium Classic, lo pueden escuchar, vamos a estar con un link para que lo puedan escuchar desde aquí. Nosotros tenemos un inconveniente, no surge de nosotros, realmente hay un problema aquí, les pedimos disculpas para los que no nos puedan escuchar, pero enseguida les vamos a estar pasando un link para que lo hagan. Cuando estamos esperando también que retomemos la transmisión con Pablito Margolis, con todos los chicos de Córdoba, aquí hicieron un laburo enorme y del cual estamos orgullosos. Ahora vamos a seguir analizando un poquito más lo que fue el partido, lo que fue sobre todo el segundo tiempo. Ya decíamos que en el primer tiempo que se logra vuelta el marcador, cuando las cosas empezaban a salir bien, Belgrano se puso muy nervioso cuando tuvo el marcador en contra, cuando no encontraba la pelota, empezó a pegar desmedidamente sobre todo a Pasutino, en el cual le pegaron de todos los colores, abajo, pisotones, codazos, piñas, Centurión parece que tiene un imán para la violencia innecesaria del fútbol argentino, porque recibe, cuando reaccionan un poquito enseguida a él, le pone la roja, le echa corta, los arbolitos con el Centurión, pero no así con todos los que le pegan a él. Gracias a Dios se tranquilizó, yo decía y pedía que lo saquen, ¿no? Que salga del campo porque me parecía que iba a terminar muy mal, sobre todo después de una patada que tiró, luego de un codazo que le dieron y le rompió el labio. Hay manos, parecía o ameritaba una expulsión Centurión por esa reacción. La mano al cuerpo. Coca lo tranquilizó en el entretiempo. Le habrá hablado y fue otro Centurión. En el segundo tiempo jugó un poquito menos aislado, pasándola mucho mejor. No fue un gran partido del Caco, que para mí fue de los más flojos desde que volvió a Racing, se hizo dueño de la 10 y del lugar de titular en el campo. Pero así todo colaboró mucho con esta victoria. Recordemos las expulsiones, recordemos todas las jugadas que de peligro de las cuales en algunas participó. Termina redondeando un partido aceptable el Caco. Que bueno, puede levantar, ¿no? Está bueno ver que en el segundo tiempo se tranquilizó, le habrá hablado Diego Milito, le habrán hablado todos, para que baje un cambio porque estaba totalmente sacado después de la piña que le dieron y la sangre que le salía del labio, ¿no? Sintió que era muy injusto su situación. Bueno, vamos a estar esperando cuando le informamos a la gente de que se escucha bárbaro nuevamente por la Premium Classic, por TuneIn de la Premium Classic. Los invitamos a que lo escuchen por aquí, ya que bueno, estamos teniendo algunos inconvenientes, me informan por todos lados, ¿no? Ya agradezco, pero bueno, no podemos hacer nada, repetimos. Vamos a ver si está Javiletti también, con el cual podemos participar y compartir este postpartido, y los chicos que bueno, ya van a ir apareciendo y los vamos a tener. Mientras, por supuesto, vamos a una tanda y seguimos enseguida con Racing Sin Fronteras. Nos vamos a ir acomodando un poquito más con este post partido y con todo lo que dejó Racing 4 Belgrano 1. Es el que se acerca para hacer distribuidora Diego Brown de Fernando Brown, distribuidor mayorista en artículos de ferretería, todas las marcas, 50 años en el mercado avalan su trayectoria, entregas inmediatas en Capital y Gran Buenos Aires. Comunicate al 154-443-633 o vía mail disbrown@hotmail.com. Farmacia La Elena, en Avenida Moscón, esquina Campana, Villa Pueyrredón. Atención personalizada. Envíos a domicilio sin cargo. Teléfonos 4571-2212 y 4572-8540. Farmacia La Elena. Atendida por gente académica. Opción inteligente en fotografía. 25 de mayo de 15 San Martín. Fotosol digital 99.com. Tedesco y asociadas propiedades. Pasión por la venta. Hace más de 6 años somos la inmobiliaria líder en la zona. Combatiente de Malvinas 3552. Teléfono 4521-0673. 4523-9498. Consulta vía mail. Inscribinos a Tedesco Propiedades. Desde 1943, una tradición de pizza media masa y disfrute de las más ricas empanadas en Avenida San Martín y Mojón. Hacemos envíos a domicilio. Llámenos al 4501-3887. Muy bien, servicio de limpieza y desinfección de tapizados, alfombras, autos. Pedí tu presupuesto al 1554-74-1319. Barney Propiedades, ventas, alquileres, estaciones sin cargo, administración. Barney Propiedades, 25 años de trayectoria en el negocio inmobiliario nos respaldan. Los esperamos en Avenida Mosconi, 3370, Villa Pueyrredón. Teléfono 4574-1444. Y también en nuestra sucursal Villa Urquiza, Andonaeli 2212, a metros de Olazábal. Teléfono 4524-3401. Lateral en defensa para Boca. Bueno, lo hacemos con muchísima alegría. Después de tanto tiempo aprovechamos para saludar a todos los que nos están escuchando, a Dieguito, a Ceci, a Leandro Adonio, Beli, que es un gran amigo de la casa, líder de Racing Maníaco, muy buen site, con muchísima información, un muy buen chico. Y bueno, saludamos también a todos, a Cario, a todos los que nos han avisado también que del inconveniente que tenemos. Les avisamos que lo mejor para escucharnos en este momento a través de Racing Sin Fronteras va a ser la Classic, la FM Premium 100.9, ¿sí? ¿Qué se puede decir? Es que es el pueden buscar como FM Premium Classic. Hemos dado los dios ya para que lo puedan escuchar por allí. Tiene la copia del partido de Boca que no entendemos porque está sucediendo. No es nuestra responsabilidad, lamentablemente es algo que está pasando más allá de nuestra posibilidad de solución. Así que bueno, les pedimos la mencionada disculpa y aprovechemos que tenemos a Marcela Mitrano, el gran Marcela Mitrano, que nos da una mano y lo tenemos en la Premium Classic, lo pueden escuchar todos sin ningún inconveniente. Seguimos entonces el análisis del segundo tiempo de la Academia, que salió con mucha más tranquilidad, ya no a disputar el partido con tanta intensidad, tratando de ganarlo, pero desde el manejo de la pelota, desde el manejo de los tiempos, algo que no lograba Racing en el primer tiempo, más allá de la posición por parte del marcador, que era a favor 2-1. Ya tuvo un llamado gratis, avenida Pablo Justo, 9.500, 15 minutos, 20 minutos de Racing lo dominó a Belgrano, donde le llegó muchas veces con Minito, con Bou, un Bou que se perdió el tercero sobre el final del primer tiempo, le pegó al pasto, llamativo por su gran momento, pero intentó hacer algo que en el segundo tiempo, ya lo vamos a decir, sí le salió, ¿no? Que era picarla por arriba de Olave. Después de esos primeros 15 minutos iniciales empezó a haber un Racing demasiado cansado, con una Hueda amonestado, que estaba haciendo demasiado fulls en mitad de cancha, tanto él como Videla, como Grimi, como Gastón Díaz, como Lolo también, haciendo fouls en sectores que le permitían a Belgrano tirar centros a la olla, una y otra vez, ¿no? Y con un Saja tocado, que le dolía mucho la rodilla, el parte es un esguince rodilla leve, aparentemente lo que tendría el que quedó como capitán cuando salió Saja, cuando salió Milito del encuentro. Y se tranquilizó, la academia logró encontrar espacios cuando... Ahí estamos con los chicos. A ver. Palito. Santi Ramírez, estamos acá. Esperemos que se escuche bien, se va haciendo y viendo la señal. Igualmente tenemos la chance, si Marcela Mitrano nos puede habilitar en un ratito, de salir por la Premium también. Así que, mientras tanto, seguimos por acá. Esperemos que se pueda escuchar bien, Santi. Sí, se está escuchando muy bien. Enseguida va a aparecer nuevamente Marcelo. Está cortando todo para poder hacer la transmisión más en directo y que suene un poquito mejor. Estamos teniendo un convenio de Pablito con Chata KD, lamentablemente se acopla con otra transmisión, una de Boca, y obviamente la gente está un poco molesta con este tema, pero bueno, vamos a estar tratando de solucionarlo en breve con Marcelo y su buena predisposición para ayudarnos en estos momentos. Qué buena transmisión, Pablo, qué bárbaro lo que fue, lo que habrán vivido allí. Contame dónde están en este momento y si están está la conferencia de Coca cerca, qué es dónde están, contame. Sí, estamos acá, colegas de algunos medios, no de tantos, como dijimos, ningún partidario está acá, solo Racing Sin Fronteras, Racing Sport, ya la academia, ya la transmisión libre academia está. Fox Sport y Tays Sport. Obviamente la transmisión libre de la academia, partidario, el que quiere jugar para la academia, está acá, en Córdoba, los chicos de los hechos, donde gana la academia. Pablito, hablen más despacio, porque mientras más rápido hablan, más se traba la conexión porque tiene poca vida, digamos, el Wi-Fi. Decirle a Martín que trate de hablar despacio, así, porque a Martín se le traba todo y a vos no por la velocidad a la que habla. Que hablemos más lento, sí, Martín es verdad, pone quinta y habla más rápido que nosotros. Y No, es para hablar así, a este ritmo, tranquilo, ¿cómo estamos? Estamos muy tranquilos, porque con 4-1, si no estás tranquilo, no puedes estar tranquilo nunca. Al igual que como estaba Bou a la hora de definir, cuando estaba ahí un poco nervioso, intranquilo, frente a Blave, en ese gran gol, el tercer gol de la academia, bueno, así estamos nosotros esperando a Diego Coca y a algún protagonista a hablar, tal vez hable hoy Gustavo Bou, veremos, si no, tendremos la palabra del técnico de academia. Tal vez la única duda al finalizar este partido, este gran triunfo de Racing, es saber qué tiene Sebastián Saja, si podrá llegar al partido frente a Rafaela, si el 15 es grave o podrá volver al arco de la academia. Bueno, ahí salió un poquito mejor Santi Ramírez. Salió impecable, bajaron en el ritmo, tranquilidad, como Racing en el segundo tiempo en los últimos 10 minutos, que empezó a jugar al toque más despacio, sin tantos nervios. Y están goleando, chicos, como la academia. ¡Qué partido! ¡Qué lindo partido! ¡Qué lindo que es irnos de esta manera, ¿no? Porque vinimos de esta manera, a pesar que no estamos primero, no estamos segundo. Vamos a estar peleando por ahí, de a poquito. Pero vinimos así, vinimos en el auto cantando, con Vale, con Tincho, con Vivi, con Grace. Y salimos a hacer al mediodía, llegamos a la noche, vinimos con todo el cansancio del laburo encima y de la semana, pero qué cansancio hay, ¿no? No existe el cansancio cuando pasa esto, que es a lo que venimos, y no existe el cansancio cuando vemos a Racing, más allá que a veces nos hace pasar no tan lindos momentos, pero el estar junto a Racing siempre es lindo, así que me parece que pasa por ahí. Llegamos anoche, estuvimos con familia que tengo acá también, y bueno, fueron lindos momentos. Qué lindo momento que pasamos todos, ¿no? Porque la verdad que nos fuimos preparando para algo así. Tal vez no lo soñamos que sea tan así, pero un 4-1 la verdad que es un lujo, ¿no? Es algo espectacular. Si así fue la ida, lo que va a ser la vuelta, van a estar con el micro al lado, imagino, ¿no? Sí, Nahuel, si venimos cantando y está el audio, ¿no? En las redes sociales dando vueltas con el tema Bow y en cada canción poner la palabra Bow, imagínate ahora, ¿no? Porque ya va a estar en todas las canciones. En cada canción que escuchemos en el rancho, en la vuelta o que pongamos un CD va a estar la palabra Bow en el medio. Creo que estaba, no sé cuántas veces se habrá dado, pero en tan pocos días la cantidad de goles que hizo y dentro de la cancha y con estos goles cerrar algunas voces que lo único que hacían era perjudicar, porque si es un jugador nuevo, si eran los primeros partidos, si el cambio a un equipo grande le cuesta hasta a los mejores jugadores, ¿qué tiene de malo el que vaya demostrando de a poco? Aparte no estaba haciendo tan mal las cosas para ser tan castigado, ¿no? Entonces se dedicó a eso, a entrenar, a meterle para adelante y con confianza, con la confianza del técnico, a medida que llegaron los goles, me parece que bueno, fue a poquito acallando algunas cosas. Aparte, lindos goles, me dice a Carna Sartori, y es así, muy lindos goles, y el último, una tranquilidad para definir increíble, ¿no? Entonces, más allá de lo que digo siempre, no regalemos ovaciones, estemos atentos siempre a todo lo que pasa en el club, pero ¿qué se puede decir ante esto, Santi? No, primero saludar y felicitar a Hernán Sartorio por la gran cobertura de la reserva, ¿no? Ningún medio de Racing estaba allí para cubrirla y allí estaba Hernán Sartorio para darnos toda la información, así que lo saludamos y por supuesto que con lo que estás diciendo coincido plenamente. Creo que el termómetro de Bow es el termómetro con el que se lo juzgó a Boca también, ¿no? Es la misma regla. Porque a Coca también se le pegó de más por partidos que no terminaban de ser malos, sino que el problema de Racing era que no ganaba en las áreas, que es fundamental, por supuesto, pero no era malo el desarrollo, lo que intentaba hacer el equipo de Coca, y encontró tranquilidad desde el retorno principalmente de Milito, encontró una reacción bárbara en cuanto al anímico desde aquel segundo tiempo con Argentinos Juniors, y desde así en más, el equipo, Coca, Bow, el equipo, hagamos hincapié en eso, el equipo encontró su propia identidad, su propio alma para desarrollarse en el campo de juego. Sí, Pablito. ¿Podemos acomodarnos? ¿Te escucho, Pablo? ¿Estás por ahí? ¿Pablo? Bueno, no se escucha muy bien el audio, valoramos el esfuerzo, por supuesto, pero estamos con algún problemita del audio que sale desde allí, desde Córdoba. No estoy seguro si estaba hablando Sebastián Saja, creo que sí, que era el quien terminó como afuera de la cancha por ese golpe en la rodilla que le propinaron. Creo que fue Tete González, el empujón o el golpe. Ya lo vamos a recuperar a los chicos, a ver si estás por ahí, Pablito. No está Pablito por allí. Seguimos entonces con el análisis de lo que fue este segundo tiempo, donde Racing decíamos que había tenido algún inconveniente entre los 20 y los 30 minutos del encuentro. Encontró a un Belgrano que lo presionó, que lo pudo zarandear un poquito, pero no intimidó a Belgrano tampoco. Su única llegada fue un cabezazo que se fue por arriba de Furch. Racing lo que tenía era nervios para controlar la pelota a través del ingreso de Acevedo y principalmente cuando salió a Well. A ver si está Pablito otra vez. ¿Pablito? No hay caso con Pablito, está por allí. Decíamos entonces que Racing perdió en este momento la tranquilidad, pero la encontró con el ingreso de Acevedo y la salida de Well. Que a Well que realmente fue malo el partido del ex Gimnasia Esgrima de la Plata. No encontró nunca su lugar, regaló varias pelotas, hizo muchos fouls, se lo vio lento, algo impreciso. Redondeó un partido bastante pobre, de los peores de Agüed quizá desde su renacimiento, en aquel taco de Agüed, que fue fantástico en la cancha de Vélez. Sí fue positivo el ingreso de Acevedo, que se comió un gol hecho, aclaramos, sirvió el cuarto, pero le dio a Racing circulación, tranquilidad y la pelota en la mitad de la cancha cuando más lo necesitaba, cuando Videla ya no tenía dueños, no tenía socios. Lo encontró Acevedo, una Acuña que nunca claudicó en todo el encuentro, siempre puso huevos a Acuña, y a partir de un pelotazo de Saja, Boula paró, dejó atrás al defensor de Belgrano y la colocó al ángulo, por arriba. Lo que no le salió en ese final del primer tiempo, sí le salió en el final del segundo. Y con el 3-1 Racing se relajó, se tranquilizó, Belgrano ya bajó los brazos, se entregó, y después ya la expulsión de Picante Pereira, que me encanta que lo hayan expulsado, y el cuarto gol, que fue una excelente habilitación de Nelson Acevedo, una Acuña que controló bárbaro, ya dejó a uno en el camino. Cuando definió ante Olave, la primera Olave se la tapó, pero le quedó el rebote y la mandó adentro. Ese fue el 4-1, la tranquilidad, el cierre, el final del encuentro y ya quedarse tranquilo, ¿no? Con un Racing que sabe reaccionar, empieza a mostrar algo que pedíamos siempre. Sin reacción es imposible aspirar a nada, porque no vas a estar ganando todos los partidos de entrada. Por supuesto hay que intentar no empezar perdiéndolos. Algo que quizá queda ahora para pensarlo. Arrancamos pidiendo que Racing tenga la capacidad de dar vuelta al resultado. Bueno, ahora pidamos que no tengamos que darlo vuelta, hay que arrancar ganando los partidos. Desde ahí las soluciones son diferentes, ¿no? La tranquilidad es otra. Más allá de que Racing arrancó ganando contra Lanús y contra Independiente, y ambos partidos, en dos partidos, los perdió. Creo que este equipo ha dado vuelta a la esquina, como se le suele decir en ese aspecto. Sin lugar a dudas ha dado vuelta a dos partidos consecutivos. No sé cuándo fue la última vez que Racing logró hacer semejante tarea, pero tiene otra impronta, tiene otro estirpe la academia en cancha, desde su actitud, que es la que realmente cambia el resultado y el desarrollo de los partidos. Si ponés, vas a tener una mejor respuesta de parte de todos. Ahora nos vamos a una tanda y seguimos. Vamos a ver si nos encontramos nuevamente con los chicos. Distribuidora Diego Brown de Fernando Brown. Distribuidor mayorista en artículos de ferretería, todas las marcas. 50 años en el mercado avalan su trayectoria. Entregas inmediatas en Capital y Gran Buenos Aires. Comunicate al 154-443-6363 o vía mail disbrown@hotmail.com. Farmacia La Elena, en Avenida Mosconi, esquina Campana, Villa Pueyrredón. Atención personalizada, envíos a domicilio sin cargo. Teléfonos 4571-2212 y 4572-8540. Farmacia La Elena, atendida por gente académica. Photoshop, tu opción inteligente en fotografía. 25 de mayo 2015, San Martín. photoshopdigital@gmail.com. Tedesco y Asociados Propiedades, pasión por la venta. Hace más de 6 años somos la inmobiliaria líder en la zona. Combatiente de Malvinas 3552. Teléfonos 4521-0673, 4523-9498. Consultas vía mail. Escribinos a tedescopropiedades@yahoo.com. Gran Pizzería José, desde 1943, una tradición en Villa Devoto. Pruebe su exquisita pizza media masa y disfrute de las más ricas empanadas en la Avenida San Martín y Mascón. Hacemos envíos a los llámenos a 4-1-3-8-6. Volvemos con todo, con la transmisión, cuando sabemos que está en este momento Diego Coca en conferencia de prensa. Vamos a ver si tenemos a los chicos en algún momento para poder sumarlos. y que nos den todas las impresiones que está Diego Coca en este momento dando por, creo que es la conferencia de prensa propiamente dicha. Estábamos diciendo entonces, la academia tendrá que seguir en este camino, ¿no? Encontrar la tranquilidad que esté dando, que te dan los resultados. Llegamos a 16 puntos, entonces, con casi en medio campeonato. Todavía falta, se puede decir, 45 minutos para llegar a la verdadera mitad. Si Racing logra superar a su próximo rival, va a tener, si todo sale bien, los 19 puntos sobre 30, lo cual, si bien dicta de poder pelear propiamente dicho el campeonato, porque la verdad es que River está haciendo un campeonato que supera lo que uno esperaba, ¿no? De parte de todos y de la media que nos veníamos, que veníamos viendo. Racing va a enfrentar en el cilindro a Atlético Rafaela en la décima fecha, será el 5 de octubre de este mes que está entrando. Así que vamos a ver qué es lo que pasa, ¿no? En esta misma fecha River estará enfrentando en el Superclásico a Boca. Sería muy interesante que River pierda esta fecha para que vaya a jugar el Clásico con algunas dudas, sin ya el invicto y con las posibilidades de que te da la academia si llega a ganar ese partido que se presenta difícil, como todos los partidos que se presentan en el cilindro, rivales que vienen al club a no jugar, ¿no? En muchas ocasiones a intentar ensuciar los partidos y de complicarlo. ¿Crees que Marcelo me estás diciendo? ¿Estás sacando notas? Contame bien, así que te leo, ¿qué era lo que me estás diciendo bien? Incluso si querés hablar, charlamos un ratito. ¿O Pablito, estás por ahí? ¿Pablito? ¿Marcelo? Hola. ¿Pablo? ¿Estamos por ahí? No se corta, sí. Sí, veo que se está cortando. Bueno, es una pena porque la verdad que estaba buena la idea de poder sacar las notas al aire. Seguimos entonces con lo que estábamos diciendo. Si Racing logra más adelante, porque para nosotros siempre se trata de planificar, ¿no? Miramos para adelante, es inevitable, y queremos saber qué es lo que viene. Ya estamos mirando el diario a ver cuándo jugamos y la cancha va a estar explotada contra Atlético Rafaela. Esperemos que nos toque un lindo horario, un lindo día, para que la gente se acerque en masa al Coliseo, al cilindro, y lo llenemos y ayudemos a que este Racing siga levantando, que siga la levantada que está mostrando, dando vuelta a los resultados, encontrando soluciones en jugadores que en un principio no estaban teniendo sus mejores momentos, como fue el caso de Acuña, que finalmente hoy parece que por derecha encontró su lugar. Me pregunto de quién es el mérito, ¿no? Cuando encontrás el lugar de un jugador, es del jugador que responde, también es del técnico, que sabe dónde ubicarlo y que lo vio a Acuña por derecha, donde muchos me decían, bueno, tampoco inventó nada. Yo no digo que inventó nada, pero si le encontró a Acuña su lugar, el mérito es del director técnico de Coca y, por supuesto, de Acuña en cuanto a su levantada, a lo que le toca a él como persona y como futbolista. Ubicarse en Racing, algo que es difícil. ¿Cuántos tipos fracasan en el club? Bueno, muchísimos. Y en el caso de Acuña creo que está teniendo su mejor momento de profesional. Si a mí me gustaría hablar con Acuña, pues yo creo que profesionalmente es el mejor momento sin lugar a dudas. Un doblete en Racing, ya este es su tercer gol en el club. Y me parece que es muy valorable. Había hecho uno por Copa Argentina, recordamos, y estos dos por el campeonato confirman su gran levantada y bueno, ojalá que siga por ese camino el ex perro, del cual muchos en su momento decía, Mola es un jugadorazo, hay que sostenerlo, hay que esperarlo. Y no se equivocaban, ¿no? No nos equivocábamos, me incluyo. Había que esperarlo un poquito. Acuña, que encontró sus respuestas desde lo anímico y desde lo futbolístico. Ni hablar de Bou. ¿Cuánto se le ha pegado a Bou? ¿Cuánto se le ha pegado a Bou? Pero creo que no hay nadie que no le haya dicho cualquier cosa. Y estoy hablando más que nada de los partidarios, también de los hinchas, por supuesto. Hay muchos que le pegaron por demás a Bou. Yo me incluyo entre los que decíamos que no tenía que jugar más, que no tenía que jugar y un montón de cosas. Me equivoqué con Bou. Me equivoqué. Y hay que asumir los errores de cada uno. Por supuesto, yo me equivoqué en la previa, cuando llegó Bou. Hay muchos que le siguieron pegando cuando Bou ya jugaba bien. En esos no me sumo. Porque hay que ser crítico en la vida y saber decir, bueno, esperá, este pibe está jugando bien. Y Bou estaba jugando bien, le faltaba gol. Pero estaba jugando bien Bou, para hacer segunda punta. Para jugar con Milito. Un Milito que vuelve y te cambia todos los planes. Te cambia todo Milito. Porque sabe todo lo que tiene que hacer adentro de la cancha. Hoy se le negó el gol a Diego en dos ocasiones que fueron muy buenas para que pueda concretarlos, pero en ambas ocasiones se les fue por arriba el remate y una se la tapó Lave, fueron tres ocasiones. La que le tapó Lave le quedó muy arriba a él para poder rematar. Sin embargo, fue vital para el primero, fue vital para el segundo. Cambia el partido con Milito en cancha, cambia Racing con Milito en cancha, cambia su actitud, cambia su impronta, cambia todo. Y Bou lo sabe aprovechar, ¿no? Milito le da caviar a Bou y Bou la manda adentro. Eso dijo Juan Pablo Barsi el otro día en el relato o en su comentario de Boca Racing. Y creo que es así, es acertado. Milito le da caviar a todo el equipo. Y hoy en día estamos comiendo mucho mejor, por supuesto, por él. Y porque todos reaccionaron. Un Videla que en desorden o en orden siempre encuentra la pelota. Siempre va a la pelota, Videla. A veces encuentra al jugador, pero siempre va la pelota. Hoy es uno de los primeros partidos, si no el primero, donde no la molestaron. Importante, porque la verdad que se lo necesita en cancha Alex Colón, Alex Unión, que está teniendo también un campeonato muy bueno. El único punto flaco fue Agüero. ¿Por qué? Porque jugó mal. El ex Gimnasia de La Plata jugó un partido que me parece muy deficitario en un montón de aspectos. Desde lo práctico, no encontraba su posición en cancha. Desde lo futbolístico, no estuvo bien acertado en los pases, no fue distribución, no fue salida, no fue tapón, no fue conexión. Racing encontró conexión con Gastón Díaz, no encontró conexión con Agüed. ¿Por qué con Gastón Díaz? Porque Gastón Díaz sí supo en qué momento y cuándo pasar la pelota, algo que es muy difícil en el fútbol actual, sobre todo con tantos jugadores que deciden siempre jugar la personal. Bueno, Gastón Díaz no eligió la personal y juega muy bien el equipo. Y quizá por eso volvió al equipo titular y no salió más. Yo no sé si vuelve Pilluda a jugar de cuatro. Gastón Díaz comete un error grave en el primer gol el otro día de Newell's, en el único gol de Newell's. Cometió un error hoy también en el gol de Belgrano, pero me parece que es más lo que aporta que lo que quita en ese más y menos que se le suele hacer a todos los jugadores. Y en el segundo tiempo incluso fue mucho más lo que defendió que lo atacó, que lo que atacó y defendió bien, es decir, encontró mejor su posición, no quedó tan pagando como le estuvo pasando en ese primer tiempo. Creo que en líneas generales Racing termina siendo un gran partido. Cuando así lo tenemos a Pablito ahí. Santi Ramírez, ¿cómo está? Pablito, has vuelto. Lamento que no se te escuchó en la conexión, se perdió y no sé qué pasó, no pudiste volver. No, intentamos, estábamos en vivo, pero a través de Marcia Mitrano, a quien le agradecemos, no pudimos hacer el enlace, pero acá estamos y tenemos la grabación de Gustavo Bou por un lado y no sé cómo hacer porque tengo a Diego Coca acá por donde estamos hablando en este momento, así que de alguna manera te mando el audio, así lo podés pasar ahora durante el postpartido. Lo tiene también a Diego Coca, lo tiene también Sartorio. En el final de Diego Coca, si estaba haciendo, le pudimos hacer un par de preguntitas, así que eso sí lo tengo grabado. Así que bueno, querés escuchar a Boo, vamos a ver cómo se escucha el audio desde lo demás Arturo, o también te puede mandar el audio para que vos lo pongas, si querés Santi, te mandamos los dos audios, así podés escucharlo, lo pueden escuchar, obviamente, así lo podés pasar ahora en el postpartido, ¿te parece? Me parece excelente, mandame los dos audios por mail, o bueno, por el medio que, por WhatsApp también, como quieras, tratamos de que llegue. Y, sí. Y lo mandamos, vos avísame cuando lo estás enviando o cuando lo hayas enviado. Mientras tanto, escuchamos lo que tengas, dale. A ver si se puede escuchar algo de Gustavo Bú, pero igualmente en minutito nomás va a ir la palabra de Diego Coca y también la de Gustavo Bú para que escuche el hincha de Racing. A ver cómo se escucha, dale. Intentamos. Impresionante el momento que estoy viendo en lo personal, más allá de lo que tiene que ver con lo grupal, porque Racing ha consolidado lo que consiguió en la bombonera. Sí, como decir, muy contento de lo personal, la verdad que era una partecita de Gustavo Bou, Santi, ahora te lo mandamos, así pueden escucharlo completo, tanto a Bou como a Diego Coca, ¿te parece? Santi. Perdón, me mutié, Pablito, me mutié para que se pueda escuchar bien las palabras y no me di cuenta. Se escuchó por ahí. Buenísimo. Era una parte de Gustavo Bou, pero ahora mandamos la palabra tanto de Gustavo Bou, el audio, y también de Diego Coca, así lo pueden escuchar bien, ¿eh? Ahí me está llegando algo de parte del celular de Hernán Sartorio. Calculo que es lo de vos. Gustavo Bou, ahí tenés toda la palabra, el que mandó el audio Hernán Sartorio, a quien le agradecemos y un gustazo que esté con nosotros y que hayamos compartido en la cabina 13 y 12 lo que fue la fiesta nuestra aquí en el Estadio Córdoba, que nos estamos yendo, que está el micro a punto de arrancar, que saldremos atrás de él, seguramente, recién hablamos con Fabi de prensa, le mandamos un saludo, vamos a ir seguramente ahora ya a Buenos Aires, tranquilos, contentos, festejando, y tranquilos en la ruta como debe ser. Santi Ramírez, ahora también te mandamos el audio de Diego Coca, si pueden escuchar los dos audios completos, y bueno, terminando de coronar una muy buena transmisión, espero que haya salido todo bien, Santi, hicimos todo lo mejor para que salga bien, y ojalá que haya salido de la mejor manera. No, Pablito, salió bárbaro, te digo que hicieron un laburo impresionante, lo que han hecho, chicos, realmente salió muy bien, se los escuchó bárbaro, tu relato, que no quiero que quede de largo, que pase de largo, antológico de los goles, me encanta cómo lo gritás, hiciste un laburo excelente, y por sobre todas las cosas, cada vez que relatás Racing Belgrano, gana Racing, Pablo, así que está más allá del análisis, todo lo que digo, nada, me gustó. Lo hicieron muy bien, excelente también el aporte de quienes fueron con vos, tanto de Martín como de Vivi, de Valeria y de Grace, que son dos grandes a las cuales les mandamos un beso muy grande desde acá y les agradecemos también, porque creo que el aporte de todos es lo que hace a Racing Sin Fronteras y a Racing Sport, y con todos, entre todos lo hacemos. Exactamente, Santi, el agradecimiento a Marcia Mitrano, que también hizo un poco de enlace en este final, a veces con un poco de poca señal acá en el estadio, en algunas partes del estadio, pero es bueno poder completar la transmisión con la palabra también de los protagonistas y con esta alegría enorme, porque vinimos a buscar un triunfo, le teníamos mucha confianza, como como le pregunté a Coca en el final de la nota que después van a escuchar, y tal vez no se imaginaba él tampoco esta contundencia, pero sí le tenía fe para el triunfo. Así que nos vamos de acá, del Estadio Córdoba, cuando se va el micro. Sigamos con el micro, ¿con quién nos vamos? Con el micro. Con el micro. Que, exactamente. Interna 966 de Plumar, que lo llevan seguro al aeropuerto y de ahí se arrumba a Buenos Aires. Y nosotros, bueno, saldremos pegaditos al micro, ya vamos yendo para donde está la máquina que nos trajo aquí, de la mano de Valeria, la fenómena, acá a Córdoba, Carlos Paz, un día prácticamente, pero que vale por, no sé, por un año más o menos. Lo disfrutamos con todo y es un honor que sea junto a la academia y con un triunfo más lindo aún, ¿no? Así que abrazo grande, Santi, abrazo a Javi, abrazo a Gus, saludo para todos. Y bueno, mañana en el gran programa Gran, me queda mandar el saludo que mandó todo el equipo. Lo prometo mandar en cuanto pueda. Ahora iremos a la ruta y vemos si pueda desde ahí. Pero obviamente es un honor poder hacer esto, ¿no? Tanto Racing Sport, Racing Sin Fronteras, estar junto a Gus, que desde Los Ángeles es una cosa de loco lo que hace. Así que un saludo enorme a todos, como decimos siempre, a pesar que hay muchas camisetas celestes, están tirando vueltas, aguante Racing, carajo, carajo, Gus. Bueno, muy bien, chicos, les mando un abrazo grande, los saludo, ¿Santi? Les pido que vuelvan. Sí, ¿me escuchás? Les pido que vuelvan con tranquilidad, que vuelvan bien, sanos y salvos, sí. Porque hay que disfrutar aquí cuando vuelvan de un rico asado o de algo, porque esto se tiene que festejar. Un abrazo grande, los felicito, hicieron una transmisión excelente. Gracias, Santi, la verdad que es espectacular y bueno, nos emocionamos todos en la cabina porque no... queríamos ver esa tribuna que no dejan ir público visitante llena, pero es una manera de representar a ellos, ¿no? De representar a todo el mundo académico que hubiese copado esa tribuna. Así que de nuestro lugar, con el orgullo y la alegría de poder hacer esto, lo disfrutamos mucho y espero que todos lo hayan disfrutado de la misma manera. Así que abrazo enorme, Santi, nos vemos mañana, pasado, en la semana. Siempre junto a la academia, siempre junto a los amigos académicos que hacemos toda esta gran transmisión y programa. Así que un abrazo grande. Bueno, un abrazo grande. Así pasan entonces los chicos, un laburo espectacular. El abrazo para Martín Casal y para todos ellos que han hecho de esta transmisión algo realmente fantástico. Han dejado todo, ¿no? Como Racing en cancha, que se lo mereció este partido, que se mereció esta victoria. Y la tranquilidad de saber que se han hecho las cosas bien, ¿no? Sobre todo en un Racing en el cual se criticó muchísimo, se criticó de más, un montón de cosas, no solamente lo que fue el mercado de pases, donde todo parece que se aprovecha para ciertas cosas, ¿no? Y se olvidan que en el medio está Racing. Eso va para todos, hay que pensarlo un poquito más, hay que hablar sabiendo un poquito más. No hay que ser tan terminante con algunas cosas, porque el fútbol no solo da sorpresas y revanchas, sino que a veces no tenemos todo lo que se sabe para decir las cosas que se decían. A mi gente de Olimpo me decía, mirá que Bou juega. Y bueno, quizá no los escuchamos a aquellos que lo vieron realmente y criticamos un poquito de más. Ahora sabemos cómo juega Bou y que lo está haciendo de gran manera. No es para idolatrar, no es para que estemos ovacionando a Gustavo Bou todos los partidos. Este es el comienzo de algo, así como no quiero que lo hagan con Videla, no quiero que lo hagan con Bou. El único ovacionado en Racing tiene que ser Diego Milito, y en todo caso, para aquellos que lo quieran, Sebastián Saja. Pero hay que estar tranquilos y que los jugadores se sigan ganando el cariño, se sigan ganando el lugar en cancha y el lugar en Racing, porque si juegan y lo hacen bien, Racing gana algo. El lugar en Racing será para siempre porque va a estar en la historia, y eso es lo que queremos todos. Eso lo queremos todos, pero para eso tenemos que ser un poco más analíticos de nuestra propia labor, ya sea como periodistas, como informadores, o incluso a aquellos dirigentes opositores que tanto hablan del desastre que Racing fue en el mercado de pases, y hoy por hoy tendrán que ir amoldando su discurso o quizá intentando jugar un pleno a que entonces le vaya mal a Coca, a que entonces los jugadores no rindan, porque en ese pleno encontrarán su propia verdad, que si no, si choca contra la realidad, quedará expuesto que será solamente un discurso y que no pasaba de así. Entonces, Dios quiera que tengamos esa tranquilidad todos, que tengamos ese análisis todos y que lo podamos disfrutar. Si quieren, ya estamos en condiciones en un momento más de poder escuchar a Gustavo Bou en la transmisión líder de la academia, con sus palabras, con lo que dejó para Gustavo Bou, una revancha personal, quizá, una realidad que se le negaba y que muchos castigaban por demás. Vamos a ver entonces si lo tenemos a Gustavito Bou para escucharlo. Personal, más allá de lo que tiene que ver con lo grupal, porque Racing ha consolidado lo que consiguió en la bombonera. Sí, como decís, muy contento de lo personal, la verdad que más contento porque conseguimos la victoria de visitante muy importante. Arrancó mal el partido en desventaja, en algún momento pensaban que se les podía complicar más de lo esperado, estaban tranquilos porque sabían que en algún momento iban a reaccionar como hicieron en los últimos partidos. No, yo creo que todo el equipo se dio cuenta que lo podíamos revertir. Eso la verdad que destaco mucho del grupo y creo que eso se notó rápidamente en la cancha. Pablo, estamos en vivo para Domingo por Fox Sports. Lo tuyo es impresionante porque has marcado 5 tantos en 6 días. Obviamente el otro día has hablado, has dejado en claro tu pensamiento de que no te influía y no te condicionaba nada de lo que decía, nada de lo que se decía. ¿Cómo tomaste este momento tuyo? Nada, con mucha tranquilidad, obviamente que lo estoy disfrutando mucho. Como te dije, por todo lo que se ha hablado de mí, pero bueno, tengo que estar tranquilo y seguir trabajando de la misma manera. Te estás haciendo respetar muchísimo por el hincha de Racing, por el fútbol argentino, te está mirando como un delantero muy temible. No, tranquilo, obviamente. Estoy tranquilo porque siempre trato de hacer lo mejor dentro de la cancha y por suerte tengo toda la confianza en mi compañero y también en el cuerpo técnico. Creo que eso para un jugador es muy importante. En tu segundo tanto en la cuenta personal, definiste como un hombre que tiene mucha confianza. Sí, creo más que nada que en ese momento definí muy tranquilo. Creo que en el primer tiempo creo que me apuré en una que tuve también, pero bueno, por suerte en la segunda que tuve pude tomar un tiempo más y pude definir. Lo habían pensado así porque daba la sensación de que Racing no se decidía a terminar de cerrar el partido. Finalmente con tu gol lo hizo. Sí, obviamente sabíamos que teníamos que tratar de cerrar el partido porque ellos no iban a meter en un arco con muchos centros, pero bueno, por suerte pudimos terminar con esa jugada que me tocó a mí, poder cerrar el partido y bueno, después con la de Acuña también. Racing puede pelear el campeonato, Gustavo. Hola. Prematuro, porque además jugadas 9 fechas y están ahí arriba. Hace mucho tiempo que Racing no está arriba en una fecha 9. No, tenemos que estar tranquilos, tenemos que saber muy bien, nosotros veníamos de un golpe muy duro. Estas dos victorias creo que no va a estar mucho en la misma. ¿Es un resultado que considerás que estuvo bien? ¿Hubo esta diferencia entre Racing y Belgrano? Sí, yo creo que en el general del partido creo que fuimos muy superior, bueno, nos facilitó mucho cuando nos pensaron a ellos, pero bueno, así todo, Belgrano también se animó, y terminando el primer tiempo creo que nos puso en un arco nosotros, pero bueno, por suerte no pudieron tener ninguna clase. ¿Con qué gol te quedas? ¿Con el primero, que significó el empate del equipo, o el de quizá el que liquidó, mejor dicho, el partido? No, me quedo con el primero porque, como le dije a mi compañero, y bueno, todos sabían que todo, nunca hice un gol de cabeza, ni en inferiores tampoco, ni en reserva, nada, bueno. Por suerte me tocó una hora y bueno, la verdad que muy contento. Gracias, chicos, gracias. Seguí el testimonio de Gustavo. Qué bárbaro lo de Bou, ¿no? No había hecho nunca un gol de cabeza. Es el cierre de la transmisión, de la nota que salió recién por la transmisión líder de la cadena por Racing Sin Fronteras. Aclaramos y decimos, ya pueden escuchar, por supuesto, por chatacadé.com/radio, los pueden escuchar por TuneIn buscando Chatacadé, los pueden escuchar por la Premium Classic, la gran Premium Classic de Marcelo Amitrano, a quien saludamos y le agradecemos por todo lo que está haciendo hoy y siempre por Racing Sin Fronteras y por Racing Sport. por la FM, entonces decimos la Premium Classic, la 100.9, también lo pueden buscar por TuneIn, FM Premium Classic, y así van a encontrar a la transmisión líder de la academia. Aprovechamos y mandamos entonces una tandita, y enseguida, a la vuelta de la tanda, lo vamos a estar escuchando a Diego Coca, exclusivo para los micrófonos de Racing Sin Fronteras y de Racing Sport. Distribuidora Diego Brown de Fernando Brown. Distribuidor mayorista en artículos de ferretería, todas las marcas. 50 años en el mercado avalan su trayectoria. Entregas inmediatas en Capital y Gran Buenos Aires. Comunicate al 154-443-6363 o vía mail disbrown@hotmail.com. Farmacia La Elena, en Avenida Mosconi, esquina Campana, Villa Pueyrredón. Atención personalizada. Envíos a domicilio sin cargo. Teléfonos 4571-2212 y 4572-8540. Farmacia La Elena, atendida por gente académica. Photoshow, tu opción inteligente en fotografía. 25 de mayo 2015, San Martín. photoshowdigital@gmail.com. Tedesco y Asociados Propiedades. Pasión por la venta. Hace más de 6 años somos la inmobiliaria líder en la zona. Combatiente de Malvinas 3552. Teléfonos 4521-0673, 4523-9498. Consultas vía mail. Escribinos a tedescopropiedades@yahoo.com. Gran Pizzería José, desde 1943, una tradición en Villa Devoto. Prueba su exquisita pizza media masa y disfrute de las más ricas empanadas en la Avenida San Martín y Mazón. Hacemos envíos a domicilio. Llámenos al 4501-3887. Servicio de limpieza y desinfección de tapizados, alfombras, autos. Pedí tu presupuesto al 15 54 74 1319. Barney Propiedades. Ventas, alquileres, tasaciones sin cargo, administraciones. Barney Propiedades. 25 años de trayectoria en el negocio inmobiliario nos respalda. Estamos con 2570 Villa Pueyrredón. Teléfono 4574-1444. Y también en nuestra sucursal Villa Autista, Andonaegui 2212, a metros de Olazábal. Teléfono 4524-3401. Vamos volviendo entonces, y lo prometido es deuda. Gran laburo de Hernán Sartorio, de todos los chicos de Racing Sport que nos traen los audios. Ahora sí entonces, Diego Coca, exclusivo para los micrófonos de Racing Sport y de Racing Sin Fronteras, en este gran laburo de Martín Casal, de Pablo Margolis, de todos los chicos de Hernán Sartorio. Lo mandamos ya, lo escuchamos. Diego Coca para Racing Sport, para Racing Sin Fronteras. Enganchate ya. Le ha costado históricamente y mucho. ¿Y cómo tomas este momento? Con alegría por los muchachos, porque la verdad que es un grupo que no baja los brazos, que sigue trabajando siempre, que se alientan, que se dicen las cosas cuando se las tienen que decir, y que van madurando, van madurando. Esa es la clave. Nosotros estamos en un club importante, un club con muchas presiones, y tenemos que saber asumir la responsabilidad, y bueno, hay que demostrarlo dentro de la cancha, y el equipo lo está demostrando. ¿Cómo has logrado que el equipo se anime y además ponga en cancha esto de revertirse ante la adversidad? ¿Revertir un marcador, revertir un rendimiento, revertir un momento traumático en lo anímico? No, yo no logro nada, yo los acompaño. El mérito es todo de los jugadores, del grupo, de tirar para adelante, de contagiarse. Ya el partido con Boca, ya el contagio que se sentía en el vestuario era de salir con todo, y se dio vuelta un resultado impensado. Bueno, nos vamos agarrando de todas estas cosas para seguir creciendo. Hablabas de que cuando empezó este campeonato era prematuro pensar en un Racing como un potencial candidato. Sucede que estamos en una fecha número 9 y hay una cercanía importante con los puestos de arriba. ¿Cómo haces para bajar esa ansiedad ahora? No, la gente tendrá ansiedad, nosotros seguimos con el mismo discurso siempre. faltando 4 o 5 fechas veremos. Hoy por hoy lo que nos ocupa y lo que nos preocupa es seguir creciendo, que Racing crezca partido tras partido, individualmente y a nivel colectivo, y que todos los jugadores, no solo los que están jugando, sino también recambios, los que están afuera, aporten lo suyo. Eso es el objetivo que tenemos semana tras semana. Ahora tengo una semana larga y seguramente vamos a recuperar mucho. ¿Qué fue lo que más te gustó del equipo hoy, Diego? La personalidad. No. A lo mejor en algún momento no hubo mucho fútbol, la cancha también estaba como para por abajo jugar bien porque estaba media complicada, un rival muy duro. Un rival muy duro que también sabe a lo que juega y propone lucha, propone el error. Y el equipo con Porcelo lo sacó para adelante, a pesar de ir perdiendo otra vez. Y volvimos a dar vuelta un resultado. Bueno, es un producto de confiar en la propuesta, en la idea y en ellos. Y bueno, es un premio para eso. Dijiste que no tiene nada que ver, pero el momento de Acuña y el de vos me parece que tienen mérito del entrenador por la confianza que les dio. Le pediste a Acuña que se suelte y Acuña sigue siendo, o por lo menos en estos dos partidos, uno de los mejores jugadores de Racing. Sí, porque confiamos en ellos. Yo siempre manifesté lo mismo. Confío a muerte en este plantel, en cada uno de los jugadores que hay, porque todos los elegimos nosotros. Y sabemos que alguno tardará un poco más, un poco menos, pero seguramente cuando lleguen a su nivel, al máximo que podamos trabajarlo para que lo den, le van a dar mucho Racing. Y después del partido con Argentinos hablabas del clic que tenían que hacer sus jugadores. Definitivamente ya lo hicieron, ya sentí que saben lo que es jugar en un equipo con las exigencias de Racing. Yo creo que dieron una muestra de carácter muy importante, ¿no? Mostraron personalidad. Y el partido en el cual mostraron más fue un partido que nos tocó ganar, que fue el de Newell's. En nuestra casa, con nuestra gente, sabiendo que veníamos de perder, y el equipo jugó, se entregó, dejó todo, superó a Newell por momentos. Bueno, eso habla de una maduración, eso habla de que los jugadores están todos en la misma sintonía. Bueno, nosotros los vamos a bancar a muerte. Dentro de esta sintonía, en el dibujo que haces dentro de la cancha, ¿qué tan lejos está Racing de lo que vos todavía pensás como ideal? ¿Está muy lejos? ¿Está lejos? ¿Está cerca? No, falta. A nivel futbolístico falta. Sí. Pero muchas veces se compensan con la personalidad, muchas veces se compensa con el querer, con las individualidades. Y esto está apareciendo. En estos últimos partidos aparecieron las individualidades, aparecieron los jugadores que tienen hambre, que dejan todo dentro de la cancha. Y esto es fundamental. Después va a aparecer el fútbol. Hoy estamos teniendo esto. Cuando venga el fútbol seguramente vamos a ser un equipo completo. ¿Qué buscaste con los cambios? Porque uno por ahí imaginaba que Diego no iba a resistir los 90 minutos y que ibas a buscar por ahí un delantero rápido como Castellón para definir el partido. Optaste por otra cuestión, me gustaría que lo expliques. Sí, lo de Diego sabíamos que no lo íbamos a arriesgar, sea cual fuera el resultado. Y optamos por el nivel individual de los jugadores, ¿no? Porque Marcos y Centurión son jugadores equilibrantes y están bien, y era una pena no dejarlo en cancha. Entonces, bueno, pusimos un volante porque sentí que nos faltaba un poco más de tener la pelota, estábamos medio apurados. Me decían también que, como te decía, la cancha estaba difícil de manejar, teníamos que haber manejado un poquito más la pelota, pero igual así creamos muchas situaciones de gol, erramos varios goles. El equipo tiene agresividad, que era lo que pedíamos, ¿no? Cuando un equipo está agresivo y sabe que es peligroso, nos da tranquilidad a todos. Y se armaron algunas escaramuzas con algunos jugadores de Racing y de Belgrano, y estaba en el medio Centurión. Hay que hablar con él para que no tenga reacciones como la del partido con Lanús, y a veces siente que está siempre al límite por ahí que lo expulsen. ¿Lo hablaste con él en algún momento? Yo digo que va madurando. Del primer Centurión que jugó contra San Martín de San Juan, que se fue del partido, que pegó patadas, que terminó enojado porque un rival le dijo cosas, a hoy está mejorando. Falta mejorar, como muchas cosas, pero va camino a la mejora y estamos convencidos de que va madurando y va creciendo. ¿Y preocupa de Sebastián Saja? Es que no se sabe bien qué. La verdad que cuando cayó creo que se le movió un poquito la rodilla, pero seguramente será algo ligamentario, algún esguince o algo así. Por suerte ahora tenemos una semana que la verdad que se merecen descansar por lo menos un día. Diego, ¿desde que estamos el mejor partido de Racing esta tarde? No. Yo creo que sí por la contundencia, por la cantidad de goles, pero el equipo jugó mejor en otros partidos que no nos tocó ganar. Pero hoy pareciera que le sobró un tiempo al partido, porque fue una muy buena producción del equipo en general. Sí, lo que pasa también, Belgrano jugó con un jugador menos y después con otro menos. Hoy fue una muestra de carácter. A mí me gustó el equipo por el carácter que tuvo y por la convicción de lastimar, ¿no? Hoy sabemos que tenemos jugadores que lastiman, que hacen goles, que son picantes. Entonces nos apoyamos mucho en eso. Sabemos que tenemos que generar un equipo sólido y que tenga juego para que ellos puedan lastimar. ¿Qué problema se te va a presentar? Porque si vuelve Auche, Bow en un momento muy bueno y Milito. ¿Cómo? ¿Tres delanteros puede ser? Gracias a Dios. Ojalá, Dios quiera. Chao, chicos. Gracias. Bien. Hasta ahí el testimonio de Dios. Excelente, las palabras de Diego Coca. Entonces, cuando estamos esperando que se nos sume el gran Gustavo Janaciro, que si Dios quiere va a estar uniéndose a este postpartido, lo estamos llamando al gran japonés loco, artero, termo, que lo queremos mucho y que me está pidiendo sumarse al postpartido. Así que si Dios quiere nos va a estar atendiendo en algún momento y podremos hablar con él. Coincido con las palabras de Coca, no sé si fue un buen partido de Centurión, pero sí entiendo que él vio en ese segundo tiempo que le hicieron caso, ¿no? Que se tranquilizó, que se dedicó a jugar, y desde ahí estará viendo Diego Coca, un crecimiento de él como persona. Recordemos que algo muy similar ocurrió contra Lanús, donde él hizo hincapié, de hecho, Diego Coca, y sin embargo Centurión terminó a las patadas y expulsado. Y hoy se vio otra cosa en ese segundo tiempo, donde ya lo decíamos en el análisis del partido, se tranquilizó, Centurión hizo mucho mejor el segundo tiempo que el primero, aunque no fue bueno el partido en líneas generales, ¿no? Pero no entró en esa reacción, sí entró en el primer tiempo en esa reacción, en esa patada que le pegó, no recuerdo cuál jugador del Grano de Córdoba, después de que se le acercaran y lo palmearan, no sé si fue Olave. Y lo palmearan socarronamente, ¿no? Buscándole un poquito de los nervios, la camorra. Pero bueno, lo felicitamos al Caco por no entrar en esa diatriba y en esa locura. Cuando ya lo tenemos al gran Ponja, Gustavito, ¿estás por allí? Sí, ¿cómo estás, muchachos? Acá muy contento. Contame si lo pudiste vivir, qué escuchaste y qué te parece, qué análisis puedes hacer de este Racing 4 y este Belgrano 1. Y el partido no lo vi, pero lo seguí minuto a minuto por la transmisión de los chicos acá desde el TuneIn del Chatacadé, y estaba almorzando, estoy con visitas de fuera del país y estoy muy contento. El análisis que yo puedo hacer es lo que dijiste vos hace un rato. Este equipo da toda la indicación de que ha dado vuelta una esquina bastante importante, en donde la adversidad los golpea, pero no los deja knockout, en donde están de a poquito encontrando una identidad. Pero esta identidad, lo que yo sí quiero dejar marcado, es que nosotros, yo al menos, lo dije desde el primer partido, desde el segundo partido, en que no nos iba tan bien, este equipo siempre mostró una intención. A veces le salía bien, a veces le salía mal, pero yo creía que si le daban un poquito de cuerda y no hablaban tantas boludeces como hablaron durante tanto tiempo, especialmente cuando nos iba mal, este equipo iba a tener cierta ida y vuelta con la gente, que le iba a dar un poquito de crédito con la gente, porque realmente, a pesar de que le pudiera salir bien o mal, realmente estaba mostrando que quería hacer algo. Pero bueno, entraron otras cuestiones, empezaron a hablar muchas gansadas, y bueno, y ese crédito parecía en algún momento que se había equivocado, que se había acabado, y bueno, y ahora están volviendo nuevamente a mostrar algo que mostraron en su momento, y que me alegro que lo estén mostrando ahora, no solamente mostrándolo como intención, sino que le están dando resultados. Y además Racing, tengamos en cuenta que todavía no llegó a esta mitad de campeonato, aunque sí está al límite, ¿no? Se podría decir que está en la mitad y tiene 16 puntos. Son 16 puntos con los cuales terminó, sin ir más lejos, otro campeonato que fue el primero en el cual pasaron tres técnicos, ¿no? O cuatro, depende de cómo lo quieras ver, y terminó, o tras saberlo, al frente con 16 puntos. Bueno, Racing logró esa marca en el medio campeonato, lo cual no es un mérito exagerado que queremos dar, pero sí para aquellos que dicen que tenemos peor plantel que aquel plantel. Habrá que ver, ¿no? Habrá que revisar un poco esas palabras, ¿no te parece? Bueno, si se ponen a revisar, yo creo que directamente tienen que salir en algunos medios y decir, muchachos, gracias por todo el apoyo de tantos años, y cerremos la persona porque realmente no entendemos nada. No lo van a decir porque no tienen esa mínima autocrítica. Yo creo que realmente lo que ha mostrado este equipo, y es también lo que decíamos y más de una vez en Redes Sin Fronteras, el equipo podía jugar bien, podía jugar mal, podía perder y podía perder mal, pero lo que el equipo nunca le faltó, que es el con lo que vos tenés que medir realmente si un director técnico tiene que seguir o no, al equipo nunca le faltó mostrar que no le habían soltado la mano al técnico. Nunca pasó eso, no pasó ni siquiera contra Argentinos Juniors, que fue el peor partido de la era Coca. No pasó nunca. Entonces, y nosotros, y vuelvo a repetir, nosotros los hinchas Racing sabemos muy bien de equipos que le han soltado la mano al técnico. Y no aprendemos algo, ni siquiera a apreciar cuando un equipo no le suelta la mano al técnico, porque no lo queremos ver, porque no es que seamos tan burros nosotros los hinchas Racing. Estoy con la euforia y con la alegría de un triunfo tan peleado que terminó, fue abultado, pero no fue fácil, que debió haber sido más fácil, pero que estoy con la alegría, pero realmente estoy pensando, ¿fue necesario toda la rosca, todo el bardo de las que nos tuvimos que comer todos los hinchas Racing, el equipo y el cuerpo técnico y el club, todo el bardo que nos comimos las últimas 3 semanas, valía la pena, era necesario? Y eso me da un poquito de bronca, pero estoy contento, pero en este momento de alegría y de euforia quizá para algunos, les quiero pedir que no olvidemos todo lo que viene pasando, que esto no deja de ser un paso más, que es importante, pero que no deja de ser un paso más, que nadie se convirtió en ídolo del club, que nadie se convirtió en Messi, por más que haya 35 millones de goles, y que es un paso más, y que nos alegra a todos, pero cada cosa en su justa medida, porque las grandes broncas traen grandes alegrías y a veces desmedidas, ¿no? Así que yo estoy muy contento. Yo creo que hace mucho que no veía un equipo de Racing que tuviera personalidad y que vos digas, bueno, nos hicieron un gol, pero no está todo perdido, que no hay que cerrar el partido a los 15 minutos del primer tiempo, y eso me alegra, pero tremendamente, ¿no? Que podamos volver a jugar partidos de 90 minutos y ver qué pasa. Puede salir bien, podemos ganar o podemos perder, pero son partidos de 90 minutos y este equipo creo que demostró sobremanera que va a jugar los 90 minutos, bien o mal, pero los va a jugar. Y eso es, creo que lo que hace mucho no había y que es lo mínimo que tenemos que esperar de un equipo de fútbol que defiende los colores de Racing. ¿Cómo sigo esto? Estoy totalmente de acuerdo con lo que está diciendo Gustavo. Realmente no sé si podemos aprender o si vamos a aprender algún día, porque son palabras, ¿no? Nosotros hablamos de cambiar o de cambio y ¿cuánto hace que hablamos de cambio? Hace un montón. Y sin embargo, chocamos contra esa misma piedra, me parece, no aprendemos nada. No sé si aprendemos algo de todo esto. Eso es lo que me da miedo a mí. Yo veo que a veces se tuerce, muy pocas veces se tuerce la suerte o se tuerce el resultado. Creo que Coca lo está torciendo. Pero no sé si aprendemos de eso. Si nos queda en la memoria el hecho de decir, bueno, miren, en el peor momento, cuando muchos partidarios decían, lo daban afuera, daban a Racing terminado, que esto, que el otro, que martes 13, que no vamos a la B, que un montón de cosas, y logró torcer. ¿Aprendimos algo? ¿Nos vamos a acordar de este momento preciso en el cual no estamos tan mal, no estamos mucho mejor, o no nos vamos a acordar de nada, y en la próxima oportunidad será otra vez, chau, andate Coca? No sé qué opinas de esto. A ver, vamos a ser el hincha perfecto que no fuimos durante tanto tiempo. ¿Vamos a hacerlo ahora en los próximos 2 días? No creo. Lo que yo sí voy a marcar siempre, para bien o para mal, me tenga que pelear con gente o no, lo que sí voy a marcar es los que no ayudan a que tengamos algún día el hincha perfecto. Eso lo voy a marcar siempre, los que nos tiran al bombo. ¿Vos? ¿Te me caíste vos? Los que nos tiran al bombo, no en la cancha, en la cancha también. A ver, vos, te va y te viene el audio, vos. Bueno, se nos cayó el japonés, ya vamos a volver. Vamos a seguir hablando con él. Las charlas son siempre imperdibles con Gustavo porque te deja perlas por todos lados, ¿no? Realmente tiene una visión de las cosas que muchos deberían analizarse a sí mismos, pero ese análisis cuesta, porque a nadie le gusta ver sus propios errores. Cuando creo que hay un problemita con internet en la llamada en general, a ver si lo resolvemos. Sí, se nos cayó, no hay caso con Gustavito. Vamos a ver si lo podemos recuperar. Decíamos, es un análisis que a muchos no les gusta hacer, lamentablemente, pero es un análisis necesario, sobre todo cuando sabemos que se evita un resultado tan negativo o que puede ser negativo para el club. Allá aquellos que tengan algo que pensar sobre el tema, esos dirigentes periodistas acreditados como tales cuando no lo son, habrá que pensarlo bien. Para otros periodistas que no son dirigentes también tendrán que empezarlo bien y empezar a viajar y a seguir a Racing, ya que hacen trámites, ¿no? A estar, porque simular estar tampoco le hace bien a Racing. Cuando decís que estás, tenés que estar. Y nadie se le va a caer un anillo por decir que no pudo ir a una transmisión. Nosotros en algún momento no hemos podido. Pero bueno, hay otros que eligen decir que están allí donde no lo están. Y poner un poquito de sonido de fondo. Momento para tranquilizarlos y para salir con una tanda. Ya vamos a volver, lo vamos a volver a tener a Gustavo. Vamos con una tandita y volvemos. Distribuidora Diego Brown de Fernando Brown. Distribuidor mayorista en artículos de ferretería. Todas las marcas. 50 años en el mercado avalan su trayectoria. Entregas inmediatas en Capital y Gran Buenos Aires. Comunicate al 154-443-6363 o vía mail disbrown@hotmail.com. Farmacia La Elena, en Avenida Mosconi, esquina Campana, Villa Pueyrredón. Atención personalizada. Envíos a domicilio sin cargo. Teléfonos 4571-2212 y 4572-8540. Farmacia La Elena, atendida por gente académica. Photoshow, tu opción inteligente en fotografía. 25 de mayo 2015, San Martín. photoshowdigital@gmail.com. Tedesco y Asociados Propiedades, pasión por la venta. Hace más de 6 años somos la inmobiliaria líder en la zona. Combatiente de Malvinas 3552. Teléfonos 4521-0673, 4523-9498. Consultas vía mail. Escribinos a tedescopropiedades@yahoo.com. Gran Pizzería José, desde 1943, una tradición en Villa Devoto. Pruebe su exquisita pizza media masa y disfrute de las más ricas empanadas en Avenida San Martín y Mosconi. Hacemos envíos a domicilio. Llámenos al 4501-3807. Servicio de limpieza, desinfección de tapizados, alfombras, autos. Pedí tu presupuesto al 15-54-74-1319. Barney Propiedades. Ventas, alquileres, tasaciones sin cargo, administraciones. Barney Propiedades. 25 años de trayectoria en el negocio inmobiliario nos respaldan. Los esperamos en Avenida Mosconi, 3370, Villa Pueyrredón. Teléfono 4574-1444. Y también en nuestra sucursal Villa Autista, Andonaegui 2212, a metros de Olazábal. Teléfono 4524-3401. Seguimos entonces con el post partido y todo lo que deja Racing 4, Belgrano 1. Qué partidazo, queridos. No nos pasa la emoción, no nos pasan las ganas de seguir gritando goles. Qué transmisión y qué relato de Pablito Margolis, un fenómeno que hoy se la bancó, como se la bancaron Martín Casal, como se la bancó Grace Masikov, Valeria, su hija. Les mandamos un beso grande a todos, a Hernán Sartorio, con el gran laburo que hizo en la previa, con todo lo que trajo ese Racing 2 Belgrano 2, así jugando los juveniles, que fueron perdiendo, que lo dieron vuelta y que lamentablemente, bueno, se los han terminado empatado el partido con el gol de Lotti. Y estoy tratando de hacerme voy a quién hizo el primer gol de Racing, ya lo voy a verificar para no decir pavadas, pero bueno, lamentablemente no se pudo dar ese triunfo en la reserva que le hubiera acercado más a Racing en los puestos de adelante, al equipo de Mario Cordón, que creo que juega bien al fútbol. No se le dio resultado sobre el final, pero bueno, lo ha hecho bastante bien. El segundo gol de Racing lo había hecho Pérez Guedes, lo habíamos dejado en stand-by. Bueno, fue Pérez Guedes que volvió a jugar después de mucho tiempo, le costó la titularidad al chico, aunque sea en la reserva, realmente no tenía espacios dentro del club, no jugaba en selectivo, no jugaba en la primera. Bueno, finalmente, aunque sea, encontró su lugar en la reserva para que recupere el futbolístico y de última le tengamos también una chance más de verlo jugar quizá en primera. Un volante externo con muy buena pegada que no tuvo un buen paso por Racing. Lo marcó a fuego aquel partido contra Independiente en la cancha, en la semicancha amarga, donde jugó un espanto. Le pasaba la pelota por abajo del pie, creo que lo sobrepasó la situación y se le ha caído mucho a él por ese partido cuando era un pibe y no quizá a quienes correspondían en ese partido, como Camoranesi, que ya sabíamos para qué estaba en el club, más siendo Lil Camarilla que otra cosa. Pero bueno, lamentablemente los platos los pagaron los pibes en ese partido. Recuerdo a Alejandro García, también tuvo un encuentro que fue pésimo y fueron ellos quienes terminaron pagando una factura que era de otros, de los más grandes, de Villar, de Camoranesi y de otros, de Ortiz, de otros jugadores que deberían haberse hecho cargo de ese resultado y ese desarrollo que fue pésimo. Pero bueno, historia antigua, hoy nos encuentra con otra situación, con otro momento, uno mucho más feliz. Este 4-1 es fantástico, verlo a Bou generar situaciones y concretarlas. Tuvo dos más, si no me equivoco, Gustavo Bou. Una se las generó entera a él desde mitad de cancha, arrancó, se llevó puesto al defensor de Belgrano y definió cruzado, pero con poca potencia, terminó tapando Lave, fue poco esquinado y sin mucha potencia, por eso Lave pudo reaccionar, y otra en el primer tiempo en la cual, bueno, la quiso picar y terminó muy mal, pegándole al pasto. Pero de las cuatro metió dos, tranquilamente podría haber sido un triplete de Gustavo Bou, que lleva cinco, entonces en tres partidos, y bueno, habrá realmente que plantearse tanta crítica que hacemos desmedida. Estamos ya sobre las 8:20, gana Boca 1-0 sobre Quilmes, el campeonato se va encendiendo en los equipos grandes, también habían ganado los amargos ayer, un partido medio extraño, más que nada por las actitudes de Central y porque otra vez ganan con polémicas aquellos que no conocen la ley o que no se les aplica la ley como corresponde, porque realmente había habido un penal clarísimo sobre un jugador de Central y no se cobró. Pero bueno, eso va más allá de eso. Perdió Central, entonces decíamos, fue 2-0 para los amargos y está el campeonato bastante interesante, con muchos equipos a la vanguardia y esperando un poquito ver qué pasa con River, si puede seguir refundando o refrendando sus actuaciones o si empieza a decaer en su rendimiento, que sería lo más normal después de un comienzo avasallador. Lo mismo le pasó a Vélez, o mejor dicho, esto es lo que le pasó a Vélez, que arrancó ganando 4 partidos consecutivos y desde allí no conoce más la victoria. Después de varios empates tuvo su derrota el día de ayer, fue contra Estudiantes de La Plata, perdió 3-2, y en el día de ayer, perdón, fue 3-2 y merecido a la victoria de Estudiantes, que lo merecía ganar y lo iba perdiendo, y también lo dio vuelta y terminó victorioso su partido. Muchos partidos que se dan vuelta, un dato que tendría que preguntarlo de Marcos Chagle posteriormente para que me diga a ver cuántos son, porque me parece que este campeonato se están dando vuelta muchos más partidos de los que hubo en el campeonato pasado. Pero bueno, Racing ya lleva 2 en racha. Vamos a estar hoy hasta las 8 de la noche y así ya le diremos adiós a todos por el día de hoy y nos vamos a estar reencontrando el lunes a las 22 horas nuevamente con Racing Sin Fronteras. Atentos, mañana Racing Sin Fronteras cumpleaños, va a tener sorpresas, tiene un sorteo, un montón de cosas para ustedes, para los que nos escuchan siempre, que se prenden a la transmisión de Racing Sin Fronteras. Va a estar Javier Lepis, que hoy se borró, quiero decir que hoy Javier Lepis se borró del postpartido, está siempre en las malas, hoy 4-1 y el tipo ni pintó por acá, desapareció. Una vergüenza la actuación de Javier Lepis, que lo ponemos en duda para el día de mañana. Quizá no lo dejemos entrar. Va a tener que tocar la puerta y decir, ¿por qué no estuvo hoy? Impresentable, caribeño. Te mandan saludos de todos lados en Twitter, pero hoy te portaste muy mal. Y vamos a ver mañana si te cantamos o no te cantamos el feliz cumpleaños, Javi Lepis. No, eso es lo que no le vamos a cantar. Eso es lo que no le vamos a cantar. Y en su momento por ahí le podemos decir: a comerla. No, eso se lo dijimos a Belgrano. Eso se lo dijimos a Belgrano. Y especialmente a el picante, picante Pereira, ¿no? Al que le decimos que estuvo. ¡Bien! ¡Qué bien! Un niño traficante Pereira. Me encanta que se haya sido expulsado. Lo disfruté. Lo disfruté. En ese momento en el cual empezó a saltar después de hacer el primer gol, me dieron ganas de agarrar un martillo y bajarle la cabeza. Pero no, obviamente que soy antiviolencia. Quiero aclararlo. Es solamente carnístico lo mío. Pero bueno, me encantó. Cuando se fue con la cabeza agacha, enojado, pidiendo cositas. Bueno, chau, picante. Chau. Te fuiste. ¿Qué se le va a hacer? Así nos vamos nosotros también a una tanda y volvemos en unos minutitos más. Distribuidora Diego Brown de Fernando Brown. Distribuidor mayorista en artículos de ferretería. Todas las marcas. 50 años en el mercado avalan su trayectoria. Entregas inmediatas en Capital y Gran Buenos Aires. Comunicate al 154-443-6363 o vía mail disbrown@hotmail.com. Farmacia La Elena, en Avenida Mosconi, esquina Campana, Villa Pueyrredón. Atención personalizada. Envíos a domicilio sin cargo. Teléfonos 4571-2212 y 4572-8540. Farmacia La Elena, atendida por gente académica. Photoshow, tu opción inteligente en fotografía. 25 de mayo 2015, San Martín. photoshowdigital@gmail.com. Tedesco y Asociados Propiedades. Pasión por la venta. Hace más de 6 años somos la inmobiliaria líder en la zona. Combatiente de Malvinas 3552. Teléfonos 4521-0673, 4523-9498. Consultas vía mail. Escribinos a tedescopropiedades@yahoo.com. Migrante Sería José, desde 1943, una tradición en Villa Devoto. Pruebe su exquisita pizza media masa y disfrute de las más ricas empanadas en Avenida San Martín y Moscón. Hacemos envíos a domicilio. Llámenos al 4501-3800. Servicio de limpieza, desinfección de tapizados, alfombras, autos. Pedí tu presupuesto al 15-54-74-1319. Barney Propiedades. Ventas, alquileres, tasaciones sin cargo, administraciones. Barney Propiedades. 25 años de trayectoria en el negocio inmobiliario nos respaldan. Los esperamos en Avenida Mosconi 3370, Villa Pueyrredón. Teléfono 4574-1444. Y también en nuestra sucursal Villa Autista, Andonaegui 2212, a metros de Olazábal. Teléfono 4524-3401. Muy bien, ya estamos nuevamente retomando la transmisión. Ahora vamos a tener en instantes nomás las palabras de Diego Coca, nuevamente, en este caso, con preguntas también que le hizo Pablito Margolis, el gran Pablito Margolis, que se cansó de relatar goles hoy y esperemos que así se mantenga. Eso es lo que nos hace bien y lo que nos sirve, ¿no? Que estemos relatando goles. El saludo grande para Fede Tedesco, por supuesto, que es el relator oficial de la transmisión, y le mandamos un abrazo enorme porque, Fede, lo lamento mucho, pero si Pablito relata más goles que vos, me parece que vas a tener que hacer un esfuerzo doble para igualarlo. Lo más importante son los goles son amores, dicen. Ahí lo tenemos a Diego Coca, entonces quédense con nosotros, nos escuchan por chatacadé.com/radio, nos escuchan por TuneIn, FM Premium Classic, nos escuchan por la FM 100.9 y el gran Marcelo Amitrano, a quien nuevamente y no nos cansamos de agradecer por su ayuda en la transmisión. Diego Coca, entonces. Se parece, además se lo he demostrado. Trabajo, humildad, son valores que en el fútbol es fundamental, así que este grupo lo tiene, entonces estamos contentos. Un estadio que le ha costado históricamente y mucho, ¿cómo tomas este momento? Y con alegría por los muchachos, porque la verdad que es un grupo que no baja los brazos, que sigue trabajando siempre, que se alientan, que se dicen las cosas cuando se las tienen que decir, y que son, y van madurando, esa es la clave. Nosotros estamos en un club importante, un club con muchas presiones, y tenemos que saber asumir la responsabilidad, y bueno, hay que demostrarlo dentro de la cancha, y el equipo lo está demostrando. ¿Cómo has logrado que el equipo se anime y además ponga en cancha esto de revertirse ante la adversidad? ¿Revertir un marcador, revertir un rendimiento, revertir un momento traumático en lo anímico? No, yo no logro nada, yo los acompaño. El mérito es todos los jugadores, del grupo, de tirar para adelante, de contagiarse. Ya el partido con Boca, ya el contagio que se sentía en el vestuario era que salir con todo, y se dio de vuelta un resultado impensado. Bueno, nos vamos agarrando de todas esas cosas para seguir creciendo. Hablabas de que cuando empezó este campeonato era prematuro pensar en un Racing como un potencial candidato. Sucede que estamos en una fecha número 9, y hay una cercanía importante con los puestos de arriba. ¿Cómo haces para bajar esa ansiedad ahora? Bueno, la gente tendrá ansiedad, nosotros seguimos con el mismo discurso siempre. Faltando 4 o 5 fechas veremos. Hoy por hoy lo que nos ocupa y lo que nos preocupa es seguir creciendo, que Racing crezca partido tras partido, que individualmente el colectivo y que todos los jugadores, no solo los que están jugando, sino también recambian, los que están afuera, aporten los pisos. Esto es el objetivo que tenemos semana tras semana. Ahora tenemos una semana larga y seguramente vamos a recuperar mucho. ¿Y cuál es lo que más te gustó de hoy? La personalidad, no. A lo mejor en algún momento no hubo mucho fútbol, la cancha también no estaba como para por abajo jugar bien, porque estaba media complicada, un rival muy duro, que también sabe lo que juega y repone lucha, repone el error, y el equipo con personalidad se lo sacó para adelante, a pesar de ir perdiendo otra vez y volvimos a dar vuelta un resultado. Bueno, eso es producto de confiar en la propuesta, en la idea y en ellos, y bueno, es un premio para ellos. Sí, que no tiene nada que ver, pero el momento de atender el lobo me parece que tiene el mérito del entrenador por la confianza que él te dio. Le pediste que le suelte y Acuña sigue siendo, por lo menos en todos los partidos, uno de los mejores jugadores. Porque confiamos en eso, yo siempre manifesté lo mismo, confío a muerte en este plantel, en cada uno de los jugadores que hay, porque todos los elegimos nosotros. Y sabemos que alguno tardará un poco más, un poco menos, pero seguramente cuando lleguen a su nivel, al máximo que podamos trabajarlas para que lo den, le van a dar mucho rastro. Digo, después del partido con Argentinos hablás del clic que tenían que hacer esos jugadores, definitivamente ya lo hicieron, ya sentís que saben lo que es jugar en un equipo con las exigencias de Racing. Yo creo que dieron una muestra de carácter muy importante, ¿no? Mostraron personalidad. Y el partido en el cual mostraron más fue un partido que nos tocó ganar, que fue el de Newell's. En nuestra casa, con nuestra gente, sabiendo que veníamos de perder, y el equipo jugó, se entregó, dejó todo, superó a Newell's por momentos. Bueno, eso habla de una maduración, eso habla de que los jugadores están todos en la misma sintonía, pero nosotros lo vamos a bancar a muerte. Dentro de esta sintonía, en el dibujo que haces dentro de la cancha, ¿qué tan lejos está Racing de lo que vos todavía pensás como ideal? ¿Está muy lejos? ¿Está lejos? ¿Está cerca? No, falta, a nivel futbolístico falta. Pero muchas veces se compensa con la personalidad, muchas veces se compensa con el querer, con las individualidades, y esto está apareciendo. En estos últimos partidos aparecieron las individualidades, aparecieron los jugadores que tienen hambre, que dejan todo dentro de la cancha, y eso es fundamental. Después va a aparecer el fútbol. Hoy estamos teniendo esto, cuando venga el fútbol seguramente vamos a ser un equipo completo. ¿Qué buscaste con los cambios? Porque es un hijo de la imagen que se va a jugar en los 90 minutos y me vas a buscar por ahí, ante lo rápido, como Castellón, para decir, mire, el partido, optaste por otra oportunidad. Aunque no veamos a la idea. Estamos por el nivel de los jugadores, ¿no? Porque Marcos y Centurión son jugadores equilibrados y también tienen una pena no dejarlo en cancha. Entonces, bueno, pusimos el simbolante porque sentí que nos faltaba un poco más de tener la pelota, estaban muy apurados. Me decían también que, como te decía, la cancha estaba difícil de manejar, teníamos que manejar un poquito más la pelota. Pero igual así creamos muchas situaciones de gol, agarramos varios goles. El equipo tiene agresividad. Era lo que pedíamos, ¿no? Cuando un equipo es agresivo, él sabe que es peligroso, nos da tranquilidad a todos. Y llegando a los Caramillos, por ese paso de Gran Cabana, en medio Centurión. Hay que hablar con él para que nos tenga la gente del partido con él, que en ese sentido está siempre al límite y por ahí que lo escucha. ¿Lo hablaste con él? Solo por favor. Bueno, ahí estaba el audio entonces con los chicos, a quienes agradecemos por el gran laburo que han hecho y el esfuerzo para pasar los audios, justamente porque no es fácil incluir audios de una conferencia de prensa que se hace en vivo y bueno, gran laburo de los chicos para poder pasarlo y bueno, aquí se ha hecho lo posible para que lo puedan escuchar. Bueno, ya vamos a ir cerrando la transmisión. Agradecemos a todos los que han estado con nosotros en el día de hoy, a toda la gente que se ha prendido para escuchar a Racing Sin Fronteras en este postpartido, también en la previa, también en la transmisión, por supuesto, a Javi Lepis, que se escondió demasiado tiempo, aunque ahí lo veo que está iniciando sesión, vamos a ver si pide estar o no pide estar. Yo desde aquí ya vamos a ir cerrando y vamos a ver si lo tenemos para el final entonces a el gran Gustavo Hanashiro, que me está diciendo aquí si se puede unir. Y por qué no a Javi Lepis, vamos a tratar de incluirlo, a ver si él mismo, ahora que todo está terminando y estamos a 5 minutos de que esto se vaya, para un día siguiente, lo tenemos ahí a Gustavito Hanashiro nuevamente, al fin. ¿Cómo está, Gustavo? ¿Qué pasó? Te caíste demasiado tiempo, Gustavito, me dejaste solo. Después voy a subir fotos donde estoy, es un lugar precioso que es el Museo Paul Getty acá en Los Ángeles, pero está arriba de una montaña y hay algunos lugares donde no hay señal, así que ahí estamos. Escalaste la montaña, Gustavo. Estaba caminando por dos lados buscando señal hasta que encontré este lugarcito. Sería una baldosa de 50 centímetros por 50 centímetros, no me pienso mover de acá porque hay señal, así que pero bueno, decía solamente, Santi, ya para ir terminando y acá acompañarte y agradecerte la rebala. Hoy te convertís en un cubano más. Quería decir que bueno, dentro de la alegría, dentro de la euforia, tenemos que tratar de, como todos, ¿no? Aprender a ser un poquito mejores hinchas, no ser extremista. Está bueno ser extremista porque un poquito en los extremos vivimos los hinchas de Racing, pero también entender ver que no deja de ser un partido más, que este equipo tiene excelentes, grandes señales para soñar cosas positivas, que no dejan de ser un sueño, que tampoco una persona hace 5 goles en una semana, puta madre que estoy agradecido, pero tampoco lo convierte en el Bochamasquio, ¿no? Y que si mañana en el próximo partido no hace ningún gol y tira un par de pelotas a la tribuna, tampoco es el Pepe Sanz. Entonces, en ese saludable medio quiero vivir. En ese saludable equilibrio quisiera vivir, si pudiéramos, y si no, por lo menos saber que existe ese medio. Lo que sí voy a marcar siempre, lo que sí vamos a marcar siempre desde Radio Sin Fronteras es los que no quieren que aprendamos, porque lucran y se benefician con los extremos y con la ceguera, para bien y para mal, no con las dos, porque lucran con eso, con los extremos, con las declaraciones grandilocuentes, con andate Coca, y Coca te amo, con Bou sos un muerto y Bou sos mi ídolo, no. Hay gente que toma ventaja de eso, toma ventaja a nivel deportivo y a nivel político, y eso no está bueno, no está bueno, primero que lo tengamos tan encarnado los hinchas Racing, y recuerden que yo siempre voy a hablar en primera persona del plural, porque todo lo que yo marco también lo veo en mí mismo, no me siento mejor a nadie, y creo que estamos nosotros dándole más trascendencia a aquellos que se creen que nos pueden hablar a los hinchas Racing desde un pedestal, porque nadie es más hincha Racing que otro, y ni es mejor hincha Racing que otro, cada uno es hincha Racing como puede, como quiere y como lo supo ser siempre. Entonces, hermanos racinguistas, prestemos atención de quienes toman ventaja de nuestros pocos defectos y quienes toman ventaja o no pueden tomar ventaja si todos nosotros nos hacemos un poquito más fuertes, un poquito más equilibrados y nos aprendemos a tratar unos a otros. Yo creo que a pesar de no querer hacerlo, me sale en este momento en el que podemos respirar, es decirle, muchachos, lo que se merecen es que yo les digan, la tienen adentro, eso es lo que se merecen, pero no lo voy a hacer, les voy a decir, aprendan a ser hinchas de Racing, aprendan a ser mejores hinchas de Racing, porque lo que vienen haciendo hasta ahora deja mucho que desear. Cosas a nivel político, todos hacemos política de alguna manera u otra, lo que está malo es que yo haga política a través de mi opinión y les diga que yo no hago política, yo también hago política. Y cuando haga política para determinado sector, también se los voy a decir. Porque no decir si uno hace política y no decir para quién hace política, eso es de mala leche. Y decir cosas a nivel deportivo, que si uno las piensa un poquito, son de contenido político, también es de mala leche. Si te va a hacer una declaración de contenido político, yo te digo, esto es política y te lo voy a decir. Pero no te voy a decir, Coca es un corrupto. Porque no puedes decir Coca es un corrupto sin pegarle a los dirigentes de Racing, ¿no? Entonces, hay que ser claros y hay que hacer declaraciones de contenido político y decir que es política, porque no hacerlo, o no decir que es de contenido político, o no decir para qué sector estás pateando, eso es de mala leche, eso es de Canuto, eso es de Ortiva, eso no es de hincha de Racing. Te felicito, Santi, la remaste como el mejor de los cubanos. Felicito al hincha Racing que se bancó toda esta sarta de pelotudeces de todas estas semanas. Ustedes, hincha Racing, hermano hincha Racing, se merecen más que nadie disfrutar el triunfo de hoy. Más que nadie. Más que cualquier periodista, más que cualquier tipo que tenga un micrófono. Porque ustedes son los que se tienen que bancar todas estas cosas. Uno también se lo merece. Pero yo pienso en mi caso personal en un poquito menor medida. Porque yo tengo este micrófono que me facilitan los chicos y Javi Lepis para descargar todo el veneno que a veces se me acumula. Pero usted hincha Racing que está ahí calladito y se banca, que le digan boludez, tras boludez, tras boludez. De mi parte, si es que me corresponde, si es que puedo, le quiero dedicar la alegría de hoy. Chao. Excelente, Gustavo, excelente. Muy de acuerdo con lo que estás diciendo. Te mando un abrazo grande, entonces. Vamos cerrando el programa, pero no sin nuestro querido conductor, Javi Lepis, a quien voy a pasar a darle el pase. Primero saludo a Un Día Dos Canchas, que me hace reír siempre con cada tweet. Un abrazo grande, querido, sos un grosso, un oyente de siempre de ley, y que también lo guardió a Javi Lepis, y estoy de acuerdo. Así que bueno, yo me voy despidiendo también, les mando un abrazo enorme, una genial transmisión de parte de todos los chicos de Racing Sport, de Pablo Margolis, de Martín Casal, de Grace Masikov, de su hija, de Vivi, que está allá haciendo el aguante siempre al lado de Pablito, al lado de todos, al lado de Racing. Y por supuesto, bueno, de Javi Lepis, de Hernán Sartorio, que allá cubrió la reserva, hizo un laburo fantástico, fenomenal, del cual nos llena de orgullo también. Van a poder leer todas las notas en racingsinfronteras.com.ar, la web de Racing, la que no es la oficial, pero es la web oficial del hincha de Racing. Les mando un abrazo enorme, ha sido un gusto compartir todo este tiempo con ustedes. El agradecimiento a Javi, a Gustavo y a Pablito por confiar en mí para que también les pueda llevar todo esto a sus casas, a sus oídos. Un abrazo para todos los que nos oyen, a Gonzalo, a Diego, a Ceci, a todos, a Leandro, a todos. De verdad, no me gusta nombrar porque siempre me olvido gente, pero un abrazo grande, los dejo con su conductor, con Javier Lepis. Santi, muchas gracias por el trabajo, felicitarte. Ahora yo quiero saber quién es el caribeño. ¿Ustedes saben dónde queda Cuba? Cuba queda en el Caribe. Queda en el Caribe. Eso es usted. Muy bien, Santi, no, felicitarlo por el trabajo. Bueno, acá una lástima al comunicarle a la gente que se cortó la luz durante toda la tarde. Cayó el gol de Pereira y se cortó la luz. Así que, bueno, una lástima, no pudo estar, una pena no haber podido acompañar, pero bueno, ya son cosas que se le salen a uno de las manos. Fui siguiendo el partido a través de @RCSinFronteras, obviamente, @RCSinFronteras, de la mano de Matías Capararo. Agradecerle a Mati por el trabajo realizado también, y obviamente a Santi por bancársela todas estas horas. Santi, querido, muchísimas gracias. Yo nada más voy a decir que estoy contento por el gane, contento porque dije que hoy, si no pasaba nada raro, Racing tenía muchas chances de ganar. Contento porque dije que tenía el sentimiento de que hoy Racing ganaba. Contento porque hoy Bou vuelve a anotar, no porque nos casamos con jugadores, no porque somos amigos de jugadores, no, sino porque porque si a Bou le va bien a Racing, si a Milito le va bien a Racing, si a Saja le va bien a Racing, si a Videla le va bien a Racing. Tiremos para ese lado, tiremos con eso. Y a la demás gente le digo, Camoranesi en su momento dijo, me lo tomo con soda. Yo hoy les digo, me lo tomo con coca. Nos reencontramos mañana a partir de las 22 horas a través de la FM 100.9 Premium Classic, a través de www.chatacadet.com/radio. Estaremos hablando de todo lo que dejó este partido de Racing. Vamos a hacer un análisis amplio con Santi Ramírez, con Gujan Ashiro, con Pablito Margolis, con Martín Casal, y vamos a estar además, gente, celebrando también lo que va a ser nuestro segundo aniversario. Ustedes son los invitados especiales en nuestra noche, mañana noche de lunes. Ya saben, quédense con nosotros, no se lo pierdan. Mañana el programa es muy especial, va dedicado a todo el hincha de Racing, va dedicado a todo el hincha de Racing, que se lo merece, y la gente que nos ha escuchado siempre, la gente que siempre está con nosotros, que se informa con nosotros a través del Twitter, a través del Facebook, a través ahora de nuestra página www.racingsinfronteras.com.ar. Los que en su momento se informaron a través del blog, todo, miran nuestros videos en el canal de YouTube Racing Sin Fronteras, en el SoundCloud, escuchan los audios, todo, gente. Ustedes están completamente invitados porque va a haber un sorteo. Mañana vamos a sortear algo que es con el esfuerzo de nosotros, el esfuerzo de este grupo, le vamos a regalar algo al hincha de Racing, que se lo merece, a la gente buena, a la gente que sabe cómo trabajamos, que trabajamos de buena leche. que nos gusta hacer las cosas bien. Para todos ustedes tenemos regalo, eso sí, un sorteo donde les vamos a, donde usted será el ganador de la noche. No se pierdan el programa, de verdad, completamente invitados a lo que será el programa especial por el segundo aniversario. Santi, muchas gracias, te mando un abrazo a Un Día Dos Canchas también, quien estuvo desde el principio, como dicen por ahí, y todavía sigue hasta hoy. Así que muchísimas gracias. Un grande. A Un Día Dos Canchas, sí, lo conozco personalmente, una gran persona, la verdad, una gran persona, un amigo personal, lo quiero muchísimo, más allá de que me puté, sé en qué sentido va, sé lo que me banca, sé que me quiere muchísimo, no solo a mí, sino a toda la banda, así que el saludo y el abrazo fuerte para él. Obviamente a la gente de la Como de Racing, Santi también, unos amigazos a los cuales queremos muchísimo, y dan una mano grande para este medio, que es algo único, que es algo distinto. Pero gente, nada más, mañana vamos a estar. Santi, abrazo grande, papá. Trabajo, abrazo grande, claro, y Santi. Un laburo en conjunto. Un laburo en conjunto, sé que no se te dio porque se te cortó la luz, los chistes aparte, ¿no? Que hacemos ya son otra cosa, eso es interno, pero nada, en serio, un gusto el de siempre, vos sos el que confió en mí también para ayudarte y para eso estoy. Así que un abrazo para toda la gente, para Mati que me había quedado colgado, que también me dio una gran mano en Twitter, Mati Caparar, un fenómeno, y por supuesto para los chicos de la Comu que están siempre también. Un abrazo grande para todos, Javi. Bien, Santi, me despido, pero cierre usted. Usted fue el gran conductor de esta tarde, así que le toca. Despídase. Chau, yo lo veo mañana. Chau. Bueno, esto fue todo. Esto fue Racing Sin Fronteras, la previa, el post, la tras y todo. Les mandamos un abrazo grande. El saludo para el gran Marcelo Amitrano con su FM Premium Classic, que también pudiera hacer. Un abrazo grande para todos, para el gran Gus Hanashiro, que es el que nos da todos estos medios para que podamos llegar a ustedes, y terminamos como siempre pidiendo lo que se pide en este programa, además de dignidad, y que quieran a Racing, no nos olvidemos y pidamos justicia por Nicolás Pacheco. Chau, un abrazo.